Sección número 3 de Hamlet de William Shakespeare. Traducido por Celso García Morán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto tercero. Escena primera. Habitación en el castillo. Entran el rey, la reina, Polonio, Ofelia, Rosencrantz y Guildenstern. Rey. ¿Y no habéis podido averiguar, aprovechando alguna circunstancia favorable, qué es lo que ocasiona en él esa confusión interna que tan rudamente y con tan peligrosas y turbulentas manías trastorna y destruye su felicidad? Rosencrantz. Él mismo confiesa que tiene el cerebro algo perturbado, pero no dice la causa. Guildenstern. No encontramos medio alguno de sondearle, pues con una sagaz locura se mantiene a la defensiva siempre que intentamos arrancarle una confesión de su verdadero estado. Reina. ¿Os ha recibido bien? Rosencrantz. Como un caballero. Guildenstern. Pero evidentemente contrariado. Rosencrantz. Parco en preguntas, más respondiendo a las nuestras con desembarazo. Reina. ¿Habéis procurado buscarle alguna distracción? Rosencrantz. La suerte nos hizo encontrar una compañía de cómicos en el camino. Le hablamos de ellos, y parece que manifestó algún deseo de oírlos. Ya están en palacio, y creo que tienen la orden de representar alguna pieza esta noche delante de él. Polonio. Es muy cierto, y me ha rogado suplique a sus majestades que asistan a ver y oír la representación. Rey. Con muchísimo gusto, y me alegro infinito de saber que se halla en tan buena disposición. Alentad su espíritu y dirigid su actividad hacia esas distracciones. Así lo haremos, señor. Salen Rosencrantz y Guildenstern. Mi querida Gertrudis, déjanos tú también, porque hemos enviado secretamente a buscar a Hamlet para que pueda, como por casualidad, encontrarse con Ofelia. Su padre y yo, espías leales, nos ocultaremos para que, viendo sin ser vistos, podamos juzgar rectamente de su entrevista y deducir por el modo como él se conduzca si es o no el sentimiento del amor lo que así le hace padecer. Obedeceré. En cuanto a vos, Ofelia, deseo que vuestra beldad sea la causa feliz de la locura de Hamlet. Y así tendremos la esperanza de que vuestras virtudes le vuelvan a su estado normal para satisfacción y honra de ambos. Así lo deseo, señora. Sale la reina. Ofelia, paséate por aquí. Señor, si os agrada, podemos ocultarnos. A Ofelia. Lee en este libro, y así disimulas la causa de tu soledad. Con frecuencia tenemos que avergonzarnos de esto, y sucede muchas veces que, con mística apariencia y actitud piadosa, paliamos las intenciones del mismo demonio. Rey, aparte. Oh, cuán cierto es. Qué dolor más agudo causan estas palabras en mi conciencia. Las mejillas de la cortesana, adornadas de colorete, no son más repugnantes bajo la máscara de los postizos que lo es mi alma, encubierta con palabras vacías. ¡Oh, pesada carga! Ya le oigo venir. Ocultémonos, señor. Salen el rey y Polonio. Entra Hamlet. Ser o no ser, esta es la cuestión. Es más noble para el alma sufrir los golpes y dardos de la fortuna adversa, o tomar las armas contra un mar de turbaciones y combatirlas hasta exterminarlas. Morir, dormir, nada más. Y decir que por un sueño acabamos con los padecimientos del corazón y con los 1000 dolores naturales que hereda la carne. Este sería un fin digno de apetecerse con todas nuestras fuerzas. Morir, dormir, dormir. ¿Acaso soñar? Este es el punto difícil. Sabemos los ensueños que pueden asaltarnos en este sueño de la muerte. Después que hayamos sacudido la agitada vida mortal, este pensamiento es el que hace tan larga la existencia del malvado. Pues, ¿quién soportaría los azotes y desprecios del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del orgulloso, las angustias del amor desdeñado, la lentitud de la ley, las insolencias de los que gobiernan, las burlas que el ignorante inflige al paciente mérito, cuando bastaría un agudo estilete para proporcionarse la quietud y el reposo? ¿Quién se resignaría a soportar el peso de una trabajosa existencia si no temiese ese algo que hay después de la muerte? Ese país desconocido, de cuyos confines nadie ha vuelto, que nos paraliza la voluntad y nos fuerza a soportar los males presentes antes que huir a otros desconocidos. Por esto, la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y el color brillante que difunde la resolución se debilita y palidece con el lúgubre tinte que esparce la ansiedad. Las mismas empresas de gran energía e importancia pierden hasta el nombre de acción al meditar en estos problemas. Mas callemos. Allí veo a la hermosa Ofelia. Ninfa, ¿os acordáis de mis pecados en vuestras oraciones? Oh, mi buen señor, ¿cómo os ha ido estos días pasados? Os doy las más rendidas gracias. Bien, bien, bien. Tengo algunos recuerdos vuestros que desde hace tiempo quisiera restituiros. Os ruego que los aceptéis ahora. No, yo no. Nunca os he dado nada. Señor mío, sé muy bien que vos me los disteis, y con ellos tiernas palabras que han realzado su valor. Una vez que le han perdido, os los devuelvo, pues para las almas nobles, los ricos presentes pierden su mérito cuando el que los da manifiesta su indiferencia. Ahí están, señor. ¡Sois virtuosa! Señor, ¡sois bella! ¿Qué quiere decir su alteza? Que si sois virtuosa y bella, debéis incomunicar la virtud y la belleza. ¿Puede la hermosura, señor, tener otro trato mejor que con la virtud? Sí, ciertamente, porque es más fácil que la hermosura transforme a la virtud en alcahuete que a la virtud el traer la hermosura a su campo. Esto fue antes una paradoja, pero hoy es una verdad comprobada. Os he amado en algún tiempo. En verdad, señor, así me lo habíais hecho creer. Pues no debierais haberme creído, porque la virtud no puede inocularse tan profundamente en nuestra naturaleza que no deje algún resto de ella. Yo nunca os amé. Viví muy engañada. Retiraos a un convento. ¿Por qué vais a criar una raza de pecadores? Yo soy bastante virtuoso, y a pesar de eso, podría acusarme de tales cosas que más le hubiera valido a mi madre no darme a luz. Soy orgulloso, vengativo, lleno de ambición, pronto a cometer más acciones perversas que pensamientos tengo dónde colocarlas. Ni imaginación para darles forma, ni tiempo para ejecutarlas. ¿Para qué sirven entes como yo arrastrándose entre el cielo y la tierra? Todos somos unos insignes malvados. No creas a ninguno. guía tus pasos hacia un convento. ¿Dónde está tu padre? En casa, señor. Manda que le cierren todas las puertas para que no pueda hacer tonterías, sino en su propia casa. Adiós. Oh, compadeceos de él, santos cielos. Si os llegáis a casar, os daré en dote este tormento. Aunque seáis tan casta como el hielo y tan pura como la nieve, no escaparéis a las garras de la calumnia. Retiraos a un convento. Id. Adiós. O, si precisáis casaros, casaos con un loco, porque los cuerdos saben muy bien en qué monstruos los convertís. A un convento. Id, y pronto. Adiós. Oh, poderes celestiales, restituidle la razón. He oído decir que os pintáis la cara. Bien hecho. Dios os ha dado una y vosotras hacéis otra. Vosotras danzáis, marcháis con solemnidad, ceseáis, falseáis los nombres de las criaturas de Dios y atribuís a ignorancia lo que solo es afectación. Idos, no quiero hablar más de esto. ¿Qué es lo que me volvió loco? Los que están ya casados vivirán todos menos uno. Los demás se conservarán como están. ¡Id a un convento! ¡Id! Sale Hamlet. Oh, qué trastorno tan grande hay en esta noble inteligencia. El cortesano, el militar, el estudiante, el ojo, la lengua, la espada, la esperanza y el adorno de la nación. El espejo de la elegancia, el modelo de las formas escogidas, el que arrastraba en pos de sí las miradas y la admiración de todos, destruido, inutilizado por completo. Y yo, la más triste y desgraciada de las jóvenes, que disfrutaba la miel de sus juramentos amorosos, estoy condenada a ver esta lúcida y soberana inteligencia, áspera y desentonada como una campana rota, y toda la elegancia de una floreciente juventud agostada por la locura. Oh, ay de mí, haber visto lo que vi y ver lo que veo. Vuelven el rey y Polonio. Amor, no es ese el camino que siguen sus afectos, ni sus palabras, aunque algo defectuosas de lógica, son propias de un loco. Hay algo en su alma que alimenta en él la melancolía, y me temo que lo que está incubando se manifieste después en algún hecho peligroso, para prevenir el cual he tomado la rápida determinación siguiente. Le enviaré lo más pronto posible a pedir el tributo que Inglaterra se descuida en pagar. ¿Acaso los mares, los países indiferentes y la presencia de variados objetos borren de su alma la preocupación que le trastorna el cerebro y nos le ha cambiado por completo? ¿Qué pensáis de esta resolución? La veo muy acertada, pero sigo creyendo que el origen y principio de su trastorno proviene de un amor despreciado. Hola, Ofelia. No necesitas contarnos lo que te ha dicho Hamlet. Lo hemos oído todo. Señor, obrad como os parezca. Mas, si queréis adoptar mi consejo, haced que después de la comedia, la reina, su madre, celebre con él una entrevista privada y le inste para que descubra los motivos de su tristeza. Que se muestre un poco dura con él. Y yo, con vuestro permiso, me colocaré donde pueda oír toda la conferencia. Si ella no descubre la causa, enviadle a Inglaterra o confinadle donde vuestra prudencia os dé a entender. Así se hará. La demencia, en los grandes, no debe pasar sin vigilancia. Escena segunda. Un salón en el castillo. Entran Hamlet y los cómicos. Te ruego que declames la estrofa como la he declamado yo, con todo el fuego y energía que puedas. Pero si la recitas tan mal como lo hacen la mayor parte de los cómicos, me sería lo mismo haberla encomendado a un pregonero. No hagas así como quien está cerrando el aire con los brazos, sino acciona con moderación. En el mismo torrente, en la misma tempestad y, por decirlo así, en el paroxismo de la pasión, procura adoptar formas que la dulcifiquen y suavicen. Me ofende en lo más vivo del alma oír a un robusto cómico adornado de peluca rasgar una estrofa patética en jirones, en verdaderos harapos, destrozar los oídos a los espectadores del patio, que la mayor parte no saben apreciar sino la pantomima y el ruido. Hay quienes se deshacen por sobrepujar al mismo Termagante o por ser más crueles que el mismo Herodes. Te ruego que los evites. Así os lo garantizo, señor. Tampoco debes ser muy frío. Sírvate de guía tu discreción. Apropia la acción a la palabra y la palabra a la acción, teniendo mucho cuidado de no traspasar los límites de la naturaleza, pues todo lo que salga de estos límites no es propio de la escena, cuyo fin, lo mismo antes que ahora, fue y es como un verdadero espejo de la realidad. Presentar a la virtud bajo su propio aspecto, despreciar la vanagloria y dar a todos los tiempos y edades su tinte y fisonomía. Si se traspasa este límite o no se llega a él, se podrá hacer reír a la masa inculta, pero atormentaréis a los ilustrados, y la censura de uno de estos debe haceros más impresión que la de todos los otros juntos. Hay cómicos, y yo los he visto representar, y he oído a algunos alabarlos, Dios los perdone, que no tenían la voz de cristianos, ni el ademán de cristiano, de pagano ni de hombre. De tal manera se retorcían y vociferaban que los hubiera creído obra de un aprendiz de la naturaleza. Tan abominablemente la imitaban. Creo que hemos reformado bastante tales defectos entre nosotros, señor. Reformadlos de raíz y no permitáis a los que hagan el bufón que digan sino lo que está escrito para ellos. Hay algunos que por reír ellos y hacer reír a unos cuantos espectadores ignorantes intercalan algún chiste, aunque el desarrollo de la pieza reclame entonces toda la atención del público. Esto es indigno y demuestra una tonta ambición en el necio que utiliza tal recurso. Y preparaos. Salen los cómicos. Entran Polonio, Rosencrantz y Guildenstern. Hamlet. Bienvenido, señor. ¿Asistirá el rey a la representación? Y la reina también. Y al momento. Ordenad a los actores que se preparen. Sale Polonio. Hamlet. ¿Queréis vosotros ayudarlos? Sí, señor. Salen ambos. Tú por aquí, Horacio. Entra Horacio. Aquí, señor, a vuestras órdenes. Horacio, tú eres el hombre mejor que he tratado. Oh, señor. No creas que te lisonjeo. ¿Qué ventajas puedo obtener de ti, que no tienes más que la alegría para vestir y comer? ¿Por qué ha de ser adulado el pobre? Deja que la melosa lengua lama la pompa absurda, y que el servilismo se arrodille dócilmente allí donde el provecho sigue a la lisonja. ¿Me oyes bien? Desde que mi alma fue capaz de escoger por sí misma y pude distinguir a los hombres, te marcó con el sello de su predilección, porque has sabido sobrellevar el peso de la vida sin quejarte de los sufrimientos, y has recibido con ecuanimidad de espíritu los beneficios y los reveses de la fortuna. Benditos son aquellos en quienes las pasiones y la razón tienen tal equilibrio que la fortuna no puede jugar con ellos a su antojo. Dame un nombre que no sea esclavo de las pasiones, y yo le llevaré en lo íntimo de mi corazón, en el corazón de mi corazón, como te llevo a ti. Basta de esto. Esta noche se representará un drama delante del rey. Una escena de él versa sobre las circunstancias de la muerte de mi padre, que ya te he contado. Te suplico que cuando llegues a esa escena, observes a mi tío con toda la atención de tu alma. Si su oculto crimen no se manifiesta con alguna frase, la aparición que hemos visto es obra infernal, y mis sospechas tan negras como el yunque de Vulcano. Fíjate bien en él, que por mi parte no se me escapará ni la menor contracción de su rostro, y después confrontaremos nuestros juicios para sacar la conclusión de lo que hayamos visto. Bien, señor, pagaré lealmente el hurto si durante la representación se me escapa alguno de los movimientos de su alma. Ya vienen a representar. Yo debo mostrarme indiferente. Tú, ve a tu sitio. Marcha danesa. Música. Entran el rey, la reina, Polonio, Ofelia, Rosencrantz, Guildenstern y otros. ¿Cómo va nuestro sobrino Hamlet? Muy bien. Con el régimen del camaleón. Me alimento del aire y de promesas. No podéis alimentar vos mejor a los capones. Nada tengo que contestar a eso, Hamlet. Esas palabras no se dirigen a mí. No, ni a mí. Apolonio. Señor, me habéis dicho que representasteis una vez en la universidad. Es cierto. Y pasé por un buen cómico. ¿Qué papel hicisteis? Hice el papel de Julio César. Fui muerto en el Capitolio. Me apuñaló Bruto. Cometió una gran brutalidad, matando allí tan excelente ternera. ¿Están prontos los actores? Rosencrantz. Sí, señor. Solo esperan vuestras órdenes. Reina. Ven aquí, querido Hamlet. Siéntate junto a mí. No, querida madre. Hay aquí un imán más atractivo. Sentándose a los pies de Ofelia. Polonio al rey. ¿Se fija en esto? Ofelia. Estáis muy alegre, señor. Hamlet. ¿Quién, yo? Ofelia. Sí, señor. Hamlet. Dios mío. No soy más que vuestro bufón. ¿Qué va a hacer uno sino estar alegre? Mirad qué alegre está mi madre. Y apenas hace 2 horas... que murió mi padre. Ofelia. No, hace 4 meses, señor. Hamlet. ¿Hace tanto? Entonces, que gaste luto el demonio, que yo voy a vestir de armiño. Santos cielos. Murió hace 4 meses, y aún no le he olvidado. Entonces, puede esperarse que el recuerdo de un gran hombre no sobreviva ni 1/2 año, por la Virgen Santísima, que debía de haberse dedicado a construir iglesias. De lo contrario, se borrará luego de la memoria de todos como aquel objeto favorito cuyo epitafio es hasta lo más querido se olvidó. Empieza la música. Sale la pantomima. Entran un rey y una reina, que se manifiestan tierno amor. Se abrazan. Ella se postra de hinojos y le hace protestas de cariño. Él la levanta y reclina su cabeza sobre el pecho de la reina. Luego se tiende sobre un macizo de flores, y ella sale tan pronto como le ve dormido. Después entra un personaje. Le quita la corona, la besa, destila veneno en los oídos del rey y se retira. Al volver, la reina halla muerto al rey y hace extremos de gran sentimiento. El envenenador vuelve con 2 o 3 personajes mudos y parece lamentarse con ella. Retiran el cadáver. El envenenador ofrece regalos a la reina. Esta parece resistirse al principio, pero al fin acepta el amor. Salen. Ofelia. ¿Qué significa esto, señor? Hamlet. A fe mía, que no anuncia nada bueno. Encierra alguna jugada. Ofelia. Probablemente encierra el argumento de la obra. Entra el prólogo. Hamlet. Lo sabremos por este personaje. Los cómicos no pueden guardar un secreto. Todos lo dicen todo. Ofelia. ¿No dirá lo que significa esta pantomima? Hamlet. Sí, y cualquier pantomima que queráis. Ofelia. Sois muy malo, muy malo. Voy a seguir el hilo de la pieza. Prólogo. Para nos y la tragedia pedimos benevolencia y que la oigáis con paciencia. Hamlet. ¿Esto es el prólogo o el lema de una sortija? Ofelia. Es breve, señor. Hamlet. Como el amor femenino. Salen dos cómicos, rey y reina. Cómico rey. 30 veces giró el carro de Febo sobre las ondas de Neptuno, y 30, 12 pálidas lunas, sus destellos enviaron prestados a la tierra, luciendo 30 veces 12 noches, desque el amor unió las almas nuestras, y el Himeneo, con perennes lazos, la dicha y paz selló en ambas conciencias. Cómico reina. Dios haga que contemos otros tantos giros del sol y de la luna, y quiera que eterno viva nuestro amor profundo. Mas, ¡ay de mí! Desde a poco me inquieta el veros triste, pálido, abatido. No os aflijáis por ello. Es una muestra del cariño que os tengo. Las mujeres tanto más temen cuanto amor profesan. O aman y lloran con pasión ardiente, o ningún sentimiento en su alma encierran. Ya sabéis mi ternura. Mis temores medid sin vacilar siempre por ella. Cuando mucho se quiere, el miedo mismo de una nimia ilusión hace gran pena. El que padece mucho es que ama mucho. Cómico rey. A pesar de eso, mi querida reina, pronto dejaré el mundo. Mis sentidos, mi salud y mis órganos flaquean. Tú quedarás para vivir honrada y de todos querida. ¿Acaso veas otro tierno marido? Cómico reina. ¿Un nuevo esposo? Sería una traición. Oh, no te atrevas tan solo a pronunciarlo. Que maldita sea por siempre si otra vez me uniera. Solo la que mató al primer marido por las segundas nupcias se desvela. Hamlet, aparte. El ajenjo, el ajenjo. Prosigue el cómico reina. Al segundo marido se le quiere no por el tierno amor, por la riqueza. Y matará dos veces al primero quien los halagos del segundo acepta. Cómico rey. Creo que todo lo sientes cual lo dices, mas es muy varia la condición nuestra. La memoria del eble subordina las firmes decisiones y las quiebra. Nacen violentas, pero viven poco. Son como frutos que en el árbol quedan cuando están verdes, y una vez maduros, sin el menor esfuerzo caen a tierra. Es natural, dejemos incumplidas, cuando a nosotros tocan, las promesas que forjan las pasiones exaltadas. Pues, fría la pasión, se enfrían ellas. El gozo y el dolor en grado sumo nos hacen concebir grandes quimeras. Se transforman en humo y en pavesas para hacer al dolor reír alegre y al gozo derramar lágrimas tiernas. Muy poco es menester. Nada es eterno en este mundo. La pasión violenta, no nos admire, cambie con la suerte. Cuestión es debatida y no resuelta, si es el amor quien sigue a la fortuna, o es la fortuna quien amor se lleva. Cuando algún poderoso viene al suelo, los amigos se van, todos le dejan. Si un pobre sube, todos le agasajan. Siempre se vio que a la voluble rueda de la fortuna va el amor atado, que goza más amigos y finezas quien nada necesita, que al caído todos los corazones se le cierran. Y un enemigo del amigo hace, si humilde, implora a su dolor clemencia. Para acabar ya pronto este relato, diré, querida y muy amada reina, que nuestra voluntad y el cruel destino marchan los dos por encontrada senda, destruyendo los planes que forjamos al resplandor fugaz de pasión ciega. Que nunca tomarás un nuevo esposo, dicen tus labios con verdad sincera, pero al morir el que hoy tanto te adora, con él tu decisión quedará muerta. Cómico reina. Que los cielos me nieguen sus fulgores y sus frutos el seno de la tierra. El día su placer, la noche el sueño nieguen también. En rabia se conviertan mis dulces esperanzas. Sola viva y aislada, cual recluso anacoreta. Vea frustrados mis planes y mis goces. Que en este mundo y en el otro sienta los más crueles tormentos, si ya viuda, esposa vuelvo a ser. No, no lo creas. Hamlet. Si llegase a quebrantar este juramento. Cómico rey. Es en verdad solemne el juramento. Déjame ahora, vida. Mi cabeza reclinaré un instante. Así recobro mis ya gastadas y rendidas fuerzas, y engaño al día con un dulce sueño. Duerme. Cómico reina. Que sosegado sobre ti descienda, y jamás la desgracia o la malicia turbe de nuestro amor la paz eterna. Sale. Hamlet. ¿Qué os parece de la representación, señora? Reina. Creo que la dama hace excesivas protestas de amor. Hamlet. Oh, pero sabrá mantener su palabra. Rey. ¿Has oído el argumento? ¿No hay en él nada ofensivo? Hamlet. No, no. Todo es una broma. Envenenan en broma. Es lo más inofensivo del mundo. Rey. ¿Qué título tiene? Hamlet. La ratonera. ¿Por qué razón? Pues, por metáfora. Este drama representa un crimen cometido en Viena. El nombre del rey es Gonzago, el de su esposa, Baptista. Ya lo veréis luego. Ejecutan un crimen abominable. Pero ¿qué importa? A su majestad y a mí, que tenemos la conciencia limpia, no nos toca nada. Dejad a los pícaros y escandalosos que padezcan. Nosotros podemos estar tranquilos. Entra Luciano. Hamlet. Este es un tal Luciano, sobrino del rey. Ofelia. Sois un buen coro, señor. Hamlet. Haría un gran intérprete entre vos y vuestro amante si pudiera ver a los polichinelas maniobrando. Ofelia. Saltáis de lo mejor a lo peor. Hamlet. Así debéis escoger vuestro marido. ¡Comienza, asesino! ¡Malvado! Deja tus horribles muecas y comienza. Ven. El cuervo graznando ya pide venganza. El cómico Luciano. Todo aquí mis designios favorece. Maduro ya el torcido pensamiento, la droga preparada, manos prestas. Propicia es la ocasión. Solo me encuentro. ¡Oh, veneno fatal que destilado de maléficas plantas en lo negro de una lóbrega noche estás tres veces por Hécate maldito y tres infecto! Tu mágico poder y tu energía muestra usurpando el alma de este cuerpo. Derrama el veneno en el oído del rey. Hamlet. Le envenena en el jardín para usurparle la corona. Se llama Gonzago. Es una historia auténtica, escrita en elegante italiano. Pronto veréis cómo el asesino conquista el amor de la esposa de Gonzago. Ofelia. El rey se levanta. Hamlet. ¿Qué? ¿Se asusta de una función? Reina. ¿Cómo os sentís, señor? Polonio. Suspended la representación. Rey. ¡Dadme una luz! ¡Vamos! Todos. ¡Luces, luces, luces! Salen todos, menos Hamlet y Horacio. Hamlet. Dejad que el ciervo herido, llorando y triste, marche, mientras su compañero trisca de valle en valle, porque así suele siempre en el mundo observarse. Mientras los unos duermen, hay otros vigilantes. Esto y un penacho de plumas. Si los azares de la suerte me hacen turco, con dos rosas de Provenza en los zapatos, ¿no bastaría para que me admitiesen en una compañía de actores? A media paga. ¿Yo? A paga entera. Que Júpiter mismo abandonó el reino. Oh, Damón querido, bien lo sabes tú. Y ya ocupa el trono un rey que parece, pues, que se parece mucho a un faisán. Ya podíais haber rimado, querido Horacio. Apostaría 1000 libras esterlinas a que el espectro dijo la verdad. ¿Te fijaste bien? Muy bien, señor. ¿Acerca de la escena del envenenamiento? No se me escapó nada. ¡Vamos! ¡Un poco de música! ¡Que vengan los caramillos! Si el rey no encuentra gusto en la comedia, es porque no le agrada en apariencia. ¡Vamos! ¡Algo de música! Entran Rosencrantz y Guildenstern. Señor, permitidme que os diga una palabra. Señor, aunque sea una historia. El rey, señor. Sí, señor, ¿qué le pasa? Se retiró a su gabinete muy perturbado. ¿Por causa de la bebida? No, señor, por la cólera. Vuestra solicitud se demostraría mejor si fueseis a exponer su estado al médico, porque si yo tratase de curarle, ¿acaso lograría solo irritar más su cólera? Procurad, señor, tener alguna lógica en vuestros discursos y no salir tan bruscamente de la cuestión. Ya estoy sosegado. ¡Hablad! La reina, vuestra madre, profundamente afligida, me envía a vos. ¡Sed muy bienvenido! Señor, esos cumplidos son excusados ahora. Si tenéis a bien dar una respuesta adecuada, cumpliré las órdenes de vuestra madre. Si no, os ruego me dispenséis y con salir de aquí hemos acabado. ¡Señor! No puedo. ¿Qué no podéis? Daros una respuesta razonable. Porque tengo la razón trastornada, pero estoy pronto a responderos como pueda. O, más bien, como decís, a responder a mi madre. Basta de palabras. A la cuestión. Decís que mi madre... Esto es lo que dice. Que vuestra conducta la ha sumido en el espanto y la admiración. ¡Maravilloso hijo, que así puede admirar a su madre! ¿Y no se sigue nada de esta admiración de una madre? ¡Decid! Desea hablar con vos en su gabinete antes que os acostéis. Le obedeceré, aunque fuera 10 veces mi madre. ¿Tenéis algo más que decirme? Señor, hubo un tiempo en que tuvisteis amistad conmigo. Y la sigo teniendo. Lo juro por estas manos. ¿Cuál es la causa, señor, de vuestro trastorno? El no comunicar las penas a vuestro amigo es imponeros un aislamiento pernicioso. Señor, no tengo porvenir. ¿Cómo puede ser eso cuando el mismo rey os pregona por sucesor suyo en Dinamarca? Es cierto, mas mientras crece la hierba, es un refrán ya antiguo. Vuelven los cómicos con caramillos. ¡Oh, los caramillos! ¡Dejadme ver uno! ¿Queréis que salgamos? ¿Por qué me soslayáis el viento? Como si me quisierais dar caza. Señor, si mi celo os resulta pesado, es el amor el que me hace ser importuno. No entiendo bien lo que decís. ¿Queréis tocar ese caramillo? Señor, no sé. ¡Os lo ruego! Creedme, no sé. ¡Os lo suplico! No sé ni palabra de eso, señor. Es tan fácil como el mentir. Gobernad estos orificios con los dedos, soplad con la boca y produciréis la más delicada música. Mirad, aquí están las llaves. Pero me es imposible producir armonía alguna. Me falta destreza. Reflexionad ahora por cuán imbécil me tomáis a mí. Quisierais sacar de mí sonidos delicados. ¿Os parece que conocéis el manejo de mis llaves? ¿Desearíais penetrar en lo íntimo de mi alma para arrancar mi secreto? ¿Tratáis de sondearme desde la nota más baja hasta la más aguda del diapasón? En este diminuto instrumento, le muestra el caramillo, hay delicada música y armoniosos sonidos, aunque vos no podáis producirlos. Vive Dios, ¿creéis que soy más fácil de manejar que un caramillo? Dadme el nombre del instrumento que os plazca y haced todos los esfuerzos posibles, que no podréis sacar de mí una nota agradable. Entra Polonio. ¡Dios os bendiga, señor! Señor, la reina desea hablar con vos inmediatamente. ¿Veis aquella nube que se parece a un camello? Por la santa misa, es verdad que se parece a un camello. Creo que se parece a una comadreja. Sí, el lomo es de comadreja. ¿No es igual a una ballena? Parecidísima a una ballena. Entonces, iré luego a ver a mi madre. Me sigue en el humor hasta el extremo de mi locura. Voy al instante. Así se lo iré a decir. Al instante. Es fácil de decir. Sale Polonio. Dejadme solo, amigos. Salen todos menos él. Estas son las horas de la noche, propicias para los mágicos misterios, cuando las tumbas se abren y el mismo infierno exhala sus mefíticos vapores. Me siento capaz de beber sangre caliente y de ejecutar obras tan execrables que la luz del sol se aterrorizaría de verlas. Calmémonos. Vamos a ver a mi madre. ¡Oh, corazón! No te despojes de tu naturaleza, que jamás informe mi pecho el alma de un Nerón. Seamos inflexibles, pero no desnaturalizados. Que cada frase mía sea para ella una daga, pero que no la esgrima mi mano. Que mi alma y mi lengua disimulen, por mucha amargura que ponga en mis palabras, nunca las selle mi corazón con hechos. Sale. Escena tercera. Habitación en el castillo. Entran el rey, Rosencrantz y Guildenstern. Hay algo en él que no me agrada. Ni podemos vivir tranquilos, dejando rienda suelta a su locura. Preparaos, que voy a ultimar vuestra comisión y él irá con vosotros a Inglaterra. Las responsabilidades del Estado no nos permiten continuar expuestos a los crecientes peligros de su locura. Iremos a prepararnos. Es un saludable y religioso temor el asegurar la salud de innumerables existencias que viven y dependen de vuestra majestad. Si es deber peculiar de cada uno resguardarse de cualquier atentado con toda la energía y todos los medios que tenga a su alcance, mucha más razón para hacerlo tiene aquel de cuya tranquilidad dependen las vidas de muchos. La muerte del rey no es una muerte aislada, sino que, como la corriente de un golfo, precipita en pos de sí a lo que le rodea. Es una rueda colosal puesta en la cima de un monte a cuyos gigantes radios se asocian y juntan innumerables objetos de menor tamaño. Y cuando ella se precipita al fondo, los arrastra consigo a una común ruina. Nunca sufre el rey solo, sino acompañado de un dolor general. Preparaos, os ruego, para salir pronto. Queremos poner trabas a la causa de estos peligros que aumentan de día en día. Nos prepararemos al instante. Salen. Entra Polonio. Señor, ya va hacia la habitación de su madre. Me voy a esconder detrás de los tapices para oír la conversación. Le garantizo que ella le va a tratar duramente. Y como vos habéis dicho, y lo habéis dicho con gran acierto, conviene que otro distinto de una madre, que es parcial por naturaleza, escuche la entrevista desde un lugar oculto. Adiós, señor. Vendré a veros y a deciros lo que oiga antes que os acostéis. Gracias, atento señor. Sale Polonio. Oh, mi crimen es enorme, y su pestilencia sube hasta el cielo. Tiene sobre mí la más antigua maldición, la maldición del fratricida. No puedo orar, aunque mi inclinación sea tan grande como mi deseo. Mi crimen es más fuerte que mi voluntad. Estoy como quien ha de realizar una obra para la cual tiene que emplear dos actos distintos, y no sabiendo cuál escoger, rechaza los dos. Aunque sobre esta mano pecadora se formase una capa de tanto espesor como ella, con la sangre de mi hermano, no hay en los cielos rocío de gracia bastante para volverla tan blanca como la nieve. ¿Para qué sirve la misericordia divina, sino para destruir y perdonar el crimen? ¿Y para qué sirve la oración, si no tiene el doble efecto de evitar nuestra caída o de perdonarnos si nos vemos caídos? Levantemos los ojos al cielo. Mi crimen ya está consumado. Mas, ay de mí, ¿qué fórmula voy a emplear? Perdonad mi horrible crimen. Esto es imposible, ya que soy poseedor de los objetos que me incitaron a él: mi corona, mi trono y mi reina. Se puede obtener el perdón conservando los frutos del crimen. En las cenagosas corrientes de este mundo, la mano del criminal aleja con el oro a la justicia, y se ve con frecuencia que los mismos frutos del crimen compran la impunidad del culpable. Pero no sucede así allá arriba. No hay subterfugio posible. Las obras aparecen en su cruda realidad, y nosotros mismos, puestos frente a frente de nuestros crímenes, nos vemos precisados a confesarlos. ¿Qué hacer? ¿Qué recurso me queda? Ensayemos lo que puede el arrepentimiento. ¿Qué es lo que no puede? ¿Y qué puede cuando a uno le es imposible arrepentirse? ¡Oh, estado miserable! ¡Oh, conciencia negra como la muerte! ¡Oh, alma prisionera, que cuanto más te esfuerzas por verte libre, más agravas tu situación! ¡Ayudadme, ángeles! ¡Haced un esfuerzo por mí! ¡Doblaos, rodillas inflexibles! ¡Y tú, corazón de acero, ablándate como los músculos de un recién nacido! ¡Todo puede salir bien! Se retira a un lado y se arrodilla. Entra Hamlet. La ocasión es propicia. Está rezando. Y puedo ejecutar mi designio. Así sube su alma al cielo y yo estoy vengado. Necesito meditar esto. Un criminal asesina a mi padre y en recompensa de ello, yo, el hijo único, envío a ese malvado a los cielos. Esto sería una recompensa, no una venganza. Él mató a mi padre, que estaba entregado a las preocupaciones de la vida, lleno de salud, con todas sus malas inclinaciones en plena florescencia, como los campos de mayo, y ¿quién sino el cielo sabe las cuentas que ha tenido que rendir? Desde el punto de vista que nosotros podemos apreciar, debe de haber sufrido una sanción rigurosa. Y voy a vengarme yo de su asesino, matándolo precisamente cuando está purificando su alma y disponiéndola para el último viaje. No. Envainate, espada, y espera un momento más terrible para dar el golpe decisivo. Cuando se duerma embriagado, esté lleno de cólera o disfrutando los placeres de un lecho incestuoso, durante el juego, con la blasfemia en la boca o haciendo algo que no tenga nada de bueno. Hiérele entonces para que caiga de espaldas al cielo y para que su alma presita se halle tan negra como el sitio a donde se despeña. Mi madre me aguarda, mirando al rey. Este remedio prolonga los días de tu enfermedad. Sale. Rey. Levantándose. Mis palabras vuelan hacia lo alto, pero mis pensamientos quedan muy bajos. Las palabras, sin los pensamientos, nunca pueden llegar al cielo. Sale. Escena cuarta. Gabinete de la reina. Entran la reina y Polonio. Vendrá pronto. Procurad reprenderle con energía. Decidle que sus locuras han ido muy lejos para que se puedan seguir soportando, y que vuestro cariño necesitó más de una vez interponerse entre él y la gran irritación del rey. No os digo más. Deseo que os mostréis dura con él. Hamlet, fuera. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! Descuidad, que así lo haré. Ocultaos, que ya le siento venir. Polonio se oculta detrás de un tapiz. Entra Hamlet. ¿Y bien, madre? ¿Qué es lo que queréis? Hamlet, has ofendido mucho a tu padre. Madre, habéis ofendido mucho a mi padre. Vamos, vamos. Contestas con la lengua de un insensato. Vamos, vamos. Habláis con la lengua de un culpable. ¿Cómo? ¿Qué modo es ese de contestar? ¿Qué hay en ello de particular? ¿Has olvidado quién soy yo? No, por la Santa Cruz, no lo he olvidado. Sois la reina, la mujer del hermano de vuestro esposo. Y, ojalá no fuera así, sois mi madre. Espera, voy a enviarte a quien te sepa hablar. Vamos, vamos, sentaos. No os moveréis ni saldréis de aquí hasta que os ponga delante de vuestros ojos un espejo donde podáis ver lo íntimo de vuestra alma. ¿Qué pretendes hacer? ¿Me vas a matar? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Polonio escondido. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Hamlet. Desenvainando la espada. ¿Qué es esto? ¿Un ratón? ¡Un ducado a que le mato! ¡Muere! dando una estocada a través del tapiz. Polonio, detrás. ¡Oh! ¡Muerto soy! Cae y muere. ¡Desgraciada de mí! ¿Qué hiciste? No lo sé. ¿Es el rey? ¡Oh! ¡Qué obra tan temeraria y sangrienta has perpetrado! ¿Una obra sangrienta? Tan mala, querida madre, como matar a un rey y casarse con su hermano. ¿Cómo matar a un rey? Sí, señora, eso es lo que he dicho. Levanta el tapiz y descubre a Polonio. En cuanto a ti, desgraciado, atrevido e indiscreto loco, adiós. Te creí algo más importante. Sufre tu suerte. Has aprendido en cabeza propia lo peligroso que es mezclarse en negocios ajenos. A la reina. ¡Dejaos de retorcer las manos! ¡Silencio! ¡Sentaos y dejadme que os retuerza yo el corazón! Pues eso es lo que voy a hacer si le tenéis hecho de materia sensible o si el hábito del crimen no le ha encallecido o tornado impenetrable. ¿Qué es lo que hice para que oses hablarme de un modo tan duro y amenazador? Algo que mancha la gracia y avergüenza al pudor, que hace a la virtud hipócrita, que arranca la corona ideal de las sienes delicadas de un amor legítimo y la sustituye por repugnantes heridas, que hace los juramentos del himeneo tan falsos como los de un jugador. Oh, una obra tan perversa que arranca el espíritu del contrato y hace de la santa religión una rapsodia de palabras. El cielo desvía la cara con indignación y esta sólida y compacta tierra mira con la faz triste y consternada, como si se acercase el fin del mundo. ¡Ay de mí! ¿Qué obra es la que anuncian esas terribles palabras y ese tremendo prólogo? Mirad aquí a esta pintura y a esta otra que representan la imagen de los dos hermanos. Ved este. ¡Qué elegancia refleja en su rostro! Tiene los sedosos bucles de Hiperión, la despejada frente de Júpiter, el ojo avisor de Marte para ordenar y mandar, la apostura del heraldo Mercurio cuando llega desde la alta cima de las nubes que tocan al cielo. Una combinación de formas tan perfectas que no parece sino que cada uno de los dioses imprimió en él su sello como para dar al mundo el modelo acabado de un hombre. Este era vuestro marido. Mirad ahora al que le sigue. Este es vuestro esposo. Se parece a la espiga atacada del tizón que destruye a su hermano rebosante de salud. Tenéis ojos en la cara, pudiendo vivir y nutriros en este fértil monte, descendéis a saciaros en un pútrido lodazal. Tenéis ojos en la cara. No podéis decir que os cegó el amor, porque a vuestra edad ya se ha calmado y resfriado la efervescencia de la sangre juvenil y prevalece el razonado juicio. ¿Y qué juicio pudo guiar vuestros pasos de este a este otro? Sin duda, tendréis sentimiento, pues de otro modo no tendríais inclinaciones, pero tened entendido que ese sentimiento está atrofiado, porque no hay locura ni trastorno capaz de obcecarnos de tal suerte que nos sea imposible distinguir entre dos objetos tan diferentes. ¿Qué demonio os engañó hasta el punto de vendaros los ojos por completo? La vista sin el tacto sin la vista, el oído sin las manos y los ojos, el olfato solo, una porción alterada de un sentido sano, nunca hubieran caído en tanta imbecilidad. Vergüenza. ¿Dónde tenéis el rubor? Rebelde infierno, si así enciendes la sangre en el corazón de una matrona, no extrañes que la virtud se derrita como la cera en un pecho juvenil y se funda en su propio fuego. No proclames, triunfante, que es vergüenza ceder al impulso de las pasiones en pleno desarrollo, cuando el mismo hielo se inflama con tal rapidez y la razón madura cede al vicio. Oh, Hamlet, basta, no prosigas. Me haces tornar los ojos al íntimo del alma, y allí veo tan negros e indelebles borrones que no habrá nunca modo de raerlos. Vivir entre el sudor inmundo de un repugnante lecho sobre un vivero de corrupción, gustar los placeres del amor en una hedionda pocilga. ¡Oh, basta! No me hables más. Esas palabras atraviesan mis oídos como acerados puñales. No más, querido Hamlet. Un criminal, un bellaco, un imbécil que no vale la centésima parte de vuestro primer esposo. Una caricatura de rey, un ratero de la autoridad y del trono que arrebata de un anaquel la regia corona y se la mete en el bolsillo. Basta, basta. Un rey de farsa, un arlequín. Entra el espectro. Salvadme y protegedme con vuestras alas, milicias angélicas. ¿Qué deseáis, sombra querida? ¡Ay de mí! ¡Está loco! Venís a reprender la desidia de vuestro hijo, que dejando transcurrir el tiempo y enfriarse su pasión, dilata el cumplimiento de vuestras espantosas órdenes. ¡Oh! ¡Hablad! No lo olvides. Esta visita no tiene otro fin que el de inflamar tus dormidos propósitos. Pero, mira, tu madre está anegada en la más insondable amargura. Interponte entre ella y las torturas de su alma. La imaginación produce grandes trastornos en los cuerpos débiles. Háblale, Hamlet. ¿Cómo os sentís, señora? ¡Ay de mí! ¿Qué es lo que te sucede para que fijes los ojos en el vacío y mantengas un diálogo con el aire invisible? Parece que el alma quiere salírsete por los ojos, y como soldado dormido que se levanta sobresaltado al toque de alarma, así tus flexibles cabellos, como animados por la vida, se erizan y ponen de punta. ¡Oh, querido hijo! Sobre la incandescente llama de tu cólera, derrama las refrigerantes ondas de la paciencia. ¿Qué es lo que miras? A él. Mirad qué palidez refleja. Su aspecto, junto con la causa que le produce, bastarían para hacer a las piedras capaces... Al espectro. No me miréis. No sea que vuestro compasivo rostro cambie mi resolución. Entonces perdería su verdadero carácter la obra que debo realizar. ¿Acaso se convirtiese la sangre en lágrimas? ¿A quién dices eso? ¿No veis nada allí? Nada. Absolutamente. Aunque veo todo lo que hay en derredor. ¿No habéis oído nada tampoco? No. Solo lo que nosotros hablamos. Mirad allí. Mirad cómo se desliza hacia afuera. Es mi padre, con el mismo vestido que usó en vida. Miradle cómo marcha y atraviesa el umbral. Sale el espectro. No es más que una creación de tu cerebro. Es una de esas ilusiones fantásticas que suele crear el delirio. ¿El delirio? Mi pulso late tan sosegado como el vuestro y marca sus golpes con inalterable regularidad. No es la locura la que me hizo hablar así. Interrogadme sobre lo que ha sucedido y os lo repetiré todo. La locura no hace sino divagar. Madre, en nombre de la divina gracia, no engañéis la conciencia con el triste consuelo de creer que es mi locura y no vuestro pecado el que habla. Así no haréis más que cerrar en falso la repugnante herida, mientras el virus lo corroe e infecta todo impunemente. Confesaos al cielo, arrepentíos del pasado, fortaleceos para lo futuro, y no cultivéis las venenosas plantas para que sean más exuberantes y nocivas. Perdonad estas expansiones de mi virtud, porque en este mundo venal y grosero, la misma virtud tiene que solicitar perdón del vicio, y prometer y suplicar como una gracia el hacerle bien. Oh, Hamlet, me has partido en dos el corazón. Arrojad la parte corrompida y vivid honrada con la otra parte. Buenas noches, mas no vayáis al lecho de mi tío. Adquirid la virtud si no la tenéis. La costumbre, ese monstruo que devora la conciencia, el demonio de la costumbre, se convierte en ángel cuando por la repetición de las obras santas nos impone la librea del hábito que tan bien nos sienta. Refrenaos esta noche, y esto os hará más fácil la próxima abstinencia. La siguiente, más fácil aún, porque el hábito llega a cambiar hasta la misma inclinación de la naturaleza, y a prevalecer sobre el mismo demonio, expulsándole con irreductible fuerza. Buenas noches, repito. Y cuando deseéis ser bendecida por el cielo, entonces os pediré yo la bendición. Apuntando a Polonio, por lo que respecta a este señor, me arrepiento de lo que hice. Mas el cielo ha permitido que él sea castigado por mí y yo por él. Quiso hacerme ejecutor y azote de su venganza. Le daré sepultura y responderé debidamente de mi obra. Así que, buenas noches, vuelvo a decir. Debo ser cruel para ser humano. Este es un mal principio. Lo peor vendrá después. Una palabra más, señora. ¿Y yo qué haré? Nada. Absolutamente nada de lo que os he ordenado. Dejad que el torpe rey os invite a su lecho, acaricie vuestras mejillas, os llame su adorada, y dejadle que por un par de repugnantes besos o dándoos palmaditas en el cuello con su criminal mano, os lo sonsaque todo y averigüe que mi locura no es verdadera sino fingida. Estaría bien que se lo dijeseis. ¿Qué reina hermosa, sagaz y prudente ocultará tales secretos a un escuerzo, a un murciélago, a un inmundo gato? ¿Quién sería capaz de callarse en una ocasión como esta? No, contra todo buen sentido y discreción, desclavad la caja que está en la cima del tejado, dejad a los pájaros emprender el vuelo, y como el célebre mono de la fábula, para hacer la prueba, dejaos caer dentro y rompeos la nuca. Estate seguro que si las palabras se componen de aire y el aire de vida, no tengo vida para articular lo que me has dicho. Debo partir para Inglaterra, ¿no lo sabéis? Triste de mí, ya lo había olvidado. Así está decidido. Ya están sellados los documentos y mis dos condiscípulos, de quienes me fío tanto como de dos víboras, ya tienen la orden. Deben entretenerme durante el viaje y conducirme a los lazos de la traición. Dejémoslos maquinar. Es distraído ver explotar al artífice con su mismo petardo, y difícil será que yo no me sepulte una yarda debajo de su mina y los haga saltar hasta las nubes. Es muy agradable el que dos astucias se encuentren cara a cara. Este hombre me hará resolver pronto la marcha. Voy a arrastrar el cadáver hasta la habitación próxima. Buenas noches, madre. Este consejero, que en vida fue un necio y pícaro charlatán, es sin duda ahora más callado, más secreto y más grave. Vamos, señor, voy a terminar de una vez contigo. Buenas noches, madre. Sale por un lado la reina y por otro Hamlet, arrastrando el cadáver de Polonio. Fin del acto tercero.